Sí, vamos caminando por este camino. Nosotros ya hace varios años que venimos articulando con organizaciones indígenas como la RED, que somos parte del movimiento nacional, que nuestra lucha por la contaminación ambiental, por los derechos indígenas y campesinos, se basa justamente en lo comunicativo, en lo educativo, y ver cómo podemos ir conformando en realidad una alternativa comunicativa diferente. Tenemos un proyecto más que claro, digamos, de oposición, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, y ahí viene todo lo que es la producción agroecológica basada en este caso, en la recuperación de las semillas a través de las familias campesinas e indígenas y en la autonomía de poder decidir qué producir, digamos, mirando lo productivo. Y también nosotros creemos que la soberanía alimentaria no solamente son lo que vamos construyendo a través de la alimentación, sino queremos encajar también lo que son los medios alternativos, la radio comunitaria, como una herramienta y una estrategia de difundir nuestra lucha, ¿no?